Y además, cuando produce la tragedia, pasa por arriba de los cuerpos de Sol, de Agustín y de Fernanda, y embiste los dos vehículos, luego se esconde entre la gente como observador. Pensamos que esta conducta es absolutamente reprochable, que este caso no puede ser tratado como un caso, como un accidente de tránsito. Debe ser tratado como un crimen vial. Por eso, como familias, las familias que estamos afectadas y destruidas por este hecho, queremos el cambio de carátula y que no sea un homicidio culposo, sino que sea un homicidio simple, homicidio doloso, porque hubo por lo menos una conducta temeraria y por lo menos un desprecio por la vida de parte de Amoedo. Las víctimas, quiero contar esto, fueron destrozadas. Mi hija tuvimos que velarla a cajón cerrado. Entonces, no puede ser que esta persona esté 19 días nada más preso y ahora esté en su casa cuando nosotros tenemos la vida destrozada. Necesitamos que se haga justicia. Necesitamos que Amoedo esté preso. Necesitamos un cambio de carátula. Necesitamos que el fiscal Tomás Casas tome una decisión diferente a la que ha tomado anteriormente en situaciones similares. Que se aparte de los criterios del Tribunal Superior de Justicia, que todos son homicidios culposos. Todos los accidentes de tránsito son homicidios culposos. Cuando hay casos como este, que es evidente que esa figura no queda incorporada dentro de lo que realmente ha sucedido. Porque la conducta temeraria y de desprecio por la vida de Amoedo no está contemplada dentro del homicidio culposo. Un accidente es si yo, en la circunvalación, a la velocidad que conviene, que está convenida, que tengo que ir, voy y se me cortan los frenos. Y he visto por ese motivo a dos personas y las mato. Eso es un accidente de tránsito, eso es un homicidio culposo. Porque por una eventualidad que ocurrió, yo maté a dos personas. Pero en este caso no es una eventualidad. Era altamente probable que él lo matara, que él los matara. Porque él hizo todo lo que no debía hacer. Fue alcoholizado a alta velocidad, en un auto preparado para ello, embistió brutalmente, produciendo la muerte de dos personas y las lesiones graves de una tercera, y después se esconde entre los espectadores para no asumir la responsabilidad. Exigimos el cambio de carátula como familias. Natalia, la mamá de Sol, pide un cambio de carátula. La sociedad pide un cambio de legislación y una reforma profunda en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. La sociedad quiere poner a la justicia en el banquillo de los acusados, porque ha dejado de ser un servicio para la comunidad y se ha convertido en un aparato burocrático que aplica la ley con criterios que nadie comprende, pero que interpreta como una amenaza a sus derechos. Natalia pide un cambio de carátula y tiene razón, porque es lo que hay: una legislación que habla de homicidio y hace diferencias en la intencionalidad de quien lo produce. Y me pregunto, ¿quién está en condiciones de ingresar a la mente de un asesino y determinar sus intenciones? Una legislación que no menciona al automóvil como un arma homicida. Una legislación que se permite diferenciar entre dolo y culpa cuando se vulnera el bien más preciado, la vida. Amoedo es un asesino al volante. Nuestro cuestionamiento no pretende entrar en tecnicismos jurídicos. Si hay que buscar la intención, Amoedo salió a matar. Eligió un arma, su propio vehículo. Lo hizo por un medio idóneo para crear un peligro común. Se alcoholizó, imprimió velocidad suficiente para obtener sus resultados. Sintió placer. Se tomó una foto con una botella de alcohol que subió a las redes para dar espectacularidad. Lo ejecutó con ensañamiento y alevosía. No huyó. Sintió placer. ¿No es esto homicidio calificado que merece el máximo de la pena? Salió a matar. No cabe, aún dentro de nuestro endeble sistema jurídico, considerar su conducta como imprudente, negligente, impericia en la conducción o inobservancia de las reglas de tránsito. No cabe tampoco hablar de lesiones graves, sino de tentativa de homicidio. ¿Y la justicia? Poner en libertad a semejante monstruo causa indignación, impotencia, inseguridad, angustia. La comunidad no pide un cambio de criterio del fiscal Casas, clama por su destitución. Desconocimiento inexcusable del derecho, mal desempeño, negligencia y morosidad al no resolver la participación de la víctima, parcialidad y probable comisión de delitos son las múltiples hipótesis que la sociedad se plantea como válidas al cuestionar un servicio de justicia que no la representa. En la columna duodécima, cuando hablamos de las fallas de la justicia en relación a las desapariciones, de su composición jerárquica, de su falta de empatía con los familiares, de su lentitud e ineficacia, aprendimos que con la ley en mano y el aparato judicial, el problema no se resuelve. Y el cuestionamiento de fondo hay que hacérselo desde otra mirada, no solo respecto a las instituciones, sino a una cultura y un modo de ver la realidad que no nos pertenece. La estrategia del sistema consiste en aislar los fenómenos y distribuir las culpas, y los medios de comunicación son sus aliados. Memoria, verdad y justicia fue nuestro lema. El lema que instalaron las madres en la incansable búsqueda de sus hijos, exigiendo luego verdad y justicia. Es el espíritu que guía la lucha de Natalia, Pachi, Patricia, la lucha de Daniel, Carlos y de los familiares y amigos de Agus. Sol, Fernanda y Agustín tenían proyectos, proyectos para un mundo mejor, proyectos para toda la comunidad, para nosotros. Nos faltan a todos, a nosotros. La justicia patriarcal y machista se pone del lado del asesino vial, teoriza si tuvo intención de matar. Amoedo tenía un arma, su auto, que lo confirma como macho. Se emborrachó, que lo confirma como macho. Imprimió velocidad a su auto, que lo confirma como macho. Salió a matar. Violencia vial, tendremos que remontarnos al momento en el que el automóvil es introducido a nuestro país. Un país donde las clases dominantes intentaban imponer ideas europeizantes. Fue Dalmiro Varela Castex quien trajo el primer auto a la Argentina a fines del siglo XIX. el millonario, se paseaba por las calles porteñas acompañados por miembros de la oligarquía y hasta fue visto junto al presidente de la nación, Julio Roca. Ya en el siglo XX, quienes compraban autos eran los Anchorena, los Uriburu, los Alvear. La política había definido al país como agroexportador y la industria automotriz era inexistente. Todos los autos eran importados y eran un sello de clase. Indicaban la pertenencia a una élite. Hasta hace aproximadamente los años 70, la propiedad de un automóvil pertenecía a varones y también las licencias para conducir. No estaba expresamente prohibido, pero las mujeres no conducían. Las pocas que lo hacían eran mujeres solteras o viudas, y las casadas que conducían lo hacían como complemento de las tareas asignadas a ellas. Transportar a los niños, hacer las compras, etc. Los varones expresaban en el uso de su auto su instinto de superioridad. La marca de un auto representaba su capacidad económica, su pertenencia a una élite y era un símbolo de poder que se acrecentaba cuando imprimían velocidad al mismo. Ellos inventaron las famosas picadas entre amigos de su misma clase, dejando en el camino innumerables e injustas muertes. También lograron que el auto fuese una herramienta útil para seducción de una mujer. Estos paradigmas machistas se conservan en la actualidad. Alcoholizarse también forma parte de los paradigmas machistas. Ellos fueron los inventores de la competencia del fondo blanco. Desgraciadamente hoy la adicción al alcohol se distribuye parejamente entre mujeres, varones, trans, LGTB, etc. Sin embargo, según encuestas, son pocas las mujeres que asisten a tratamientos contra las adicciones y no lo hacen por vergüenza, atadas a paradigmas machistas. La cultura patriarcal ha generado estereotipos de dominación del hombre sobre la mujer y se refleja claramente en la conducción vial. Basta advertir que un niño varón se le regalan autos y armas, y a la niña, muñecas y cacerolas. El automóvil, desde su origen, fue un objeto destinado a varones, pero no a cualquier varón. Quienes podían adquirir vehículos pertenecían a una élite poderosa. El instinto de superioridad y dominación, ligada a la posesión de un automóvil, continúa vigente hasta nuestros días. Así como el machismo es el motor de los femicidios, en la conducción vial, el machismo se expresa en el exceso de velocidad, la minimización de la ingesta de alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito. El machismo vial mata y la justicia patriarcal absuelve. Prejuicios respecto a la conducción vial por mujeres subsisten y, sin embargo, los datos de la realidad los dejan sin sustento. Actualmente, el automóvil es una herramienta necesaria en la vida cotidiana. Sin embargo, existe una premisa naturalizada por la sociedad. Las mujeres manejan, pero cuando lo hacen mal. Sin embargo, aunque los derechos de las mujeres están siendo cada vez más visibilizados, las cosas todavía no cambiaron del todo. Son mucho más cuidadosas en la conducción del vehículo y las estadísticas tienden a favorecerlas. Según datos de un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, en los siniestros con participación de conductores de ambos sexos, los conductores masculinos participan en más del 75% de los siniestros, mientras que las mujeres en el 24%. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, correspondientes al año 2015, se expidieron 1.825.000 licencias de conducir en todo el país, de las cuales el 27% fueron femeninas y el 73% masculinas. Un numeroso grupo de mujeres acepta que el auto era considerado cosa de hombres y el miedo invadía las ganas de aprender a manejar. Y por eso le dedican un 20% más de tiempo al aprendizaje que los hombres. En una entrevista explicó Luli Dietrich que las mujeres, por lo general, somos más precavidas porque somos más empáticas y pensamos en todo lo que nos rodea, en las calles, peatones, ciclistas, motos, transporte público. Esto hace que respetemos más las normas de tránsito también. Esto explica por qué en la prueba de simulación del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, solo el 10% de las mujeres superaron la velocidad de consigna, mientras que el 40% de los hombres incrementó las velocidades máximas exigidas a pesar de las recomendaciones previas a cada práctica donde se explicó que las mismas no debían ser superadas. La tragedia ocurrida el 17 de mayo en la circunvalación conmocionó a la sociedad cordobesa, no solo por la perversa conducta desplegada por el homicida al volante, sino por la pérdida que significaba para nuestra comunidad las víctimas. Sol, Agustín y Fernanda no venían de una fiesta, ni estaban paseando, estaban trabajando. Estaban trabajando para nosotros, para el crecimiento de la ciencia y el arte. Estaban trabajando para la humanidad. Regresaban de hacer una entrevista para una tesis interdisciplinaria para la Universidad Nacional de Córdoba, donde Sol, antropóloga, junto a Agustín y Fernanda, licenciados en cine, realizaban investigaciones científicas y audiovisuales con perspectiva de género. La pérdida no afectaba solo a la familia, cuyo dolor no puede ser puesto en palabras, aunque emocionalmente se intente acompañarlas. Para la comunidad, estas pérdidas eran como arrancarles una parte de su futuro. Un futuro que Sol, Agus y Fer estaban construyendo con sus investigaciones. Sol y Fer eran además tamboreras. Con sus golpes y sonidos, hacían despertar las injusticias, las desigualdades, las intolerancias. Hay dos tambores que han sido silenciados violentamente. Cuando el fiscal Casas ordena la libertad del asesino, el dolor se transforma en indignación y la indignación en lucha. Las familias se unieron y se plantaron frente a los tribunales a reclamar justicia. Rápidamente se unieron referentes del arte y de la ciencia haciendo declaraciones públicas de apoyo al reclamo. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba se reunió en sesión especial para elaborar una declaración en apoyo al reclamo de justicia por Sol, Agustín y Fernanda. La comunidad toda se encuentra movilizada por un reclamo de justicia. Un reclamo que es anterior a la desgracia de haber perdido un equipo de personas que estaban construyendo un proyecto lleno de promesas y esperanzas para un mundo mejor, convirtiéndolas en un símbolo y disparador de antiguos y justos reclamos. Por eso, este 17 de junio, a las 16:03, al cumplirse un mes del siniestro y a la hora exacta en la que se produjo, por Sol, Agus y Fer, yo voy. Este 17 de junio, súmate al reclamo por justicia por Sol, Agus y Fer, que es un viejo reclamo de todos.